música. Oh yeah. I'm right. That's the sign. Maybach music. Me gusta como trateo mi lengua, na. Se mueve hasta que tú estés tomo, pa' cumplirme y verme este visionar. Yeah. Pa' ponerme de la cara millonar. Yeah. Yo no amo, tú no amas, eso es real. Pero esos ojos me hicieron querer chingar. Nadie está tratando de amarte. Baby, tú eres un arte. El diablo está en un traje. Cristianos quieren orarte. Mamá también, que vamos a chingar más tarde. Llamo un exorcista, voy pa' dentro, yo te guarde. Gritándome y basta la muerte. Voy a comerte, voy a romper. Desnudándote, voy a morder. Botella negra de rosé. No te salvengas por esto que ciego, na. Dime si tú eres de esa vida, nena, na. Pero tú estás como un rey. Real diamonds on my chain. Voy con todo mi sistema. Take away my pain. Hey, tú quieres este bicho, na. Te gustan otras mujeres, na. Tú matarías por un millón, na. Exclusivo de corurban.com. Tú morirías por un negado, na. Te montarías por un negado, na. Montarías dinero por un negado, na. Oh, na, oh, na. Baby, tú quieres este bicho, na. Tú vas a darme ese toquito, na. Sígueme como si no va a verme más, na. Más, na, más, na. Matarías por un negado, na. Tú morirías por un negado, na. Baby, tú eres esa vida, na. Voy a fumarme este bronco y te voy a joder. Me cabecha, tú eres y el Lucifer. Tú vas a chingar si es por dinero y por poder. Baby, me corren todos esos tatuajes en tu piel. Llamo a tus totitos, pero putas no son fiel. Chingamos y mañana yo me olvido de ayer. Los petas en mi cintura, peine 32 de 10. Cubana en mi cuello, yo la retro tres mis pies. Escuché que tú eres de la calma y tibie. Todos los grandes diamantes te lo quieres meter. Diablo, aplaude esa nalga pa' mi baby, oh, nah. Siéntate encima este bicho antes que yo descanse en paz. Me va a música. Por esto te ciego, nah. Dime si tú eres de esa vida, nena, nah. Estás como un rey. Real diamonds on my chain. Voy con todo mi sistema. Take away my pain. Hey, tú quieres este bicho, na. Te gustan otras mujeres, oh, na. Tú matarías por un nigga, oh, na. Te estás corriendo, lo estás viendo, oh, na. Oh, na, oh, na. Tú morirías por un nigga, oh, na. Te montarías por un nigga, oh, na. Montarías dinero por un nigga, oh, na. Oh, na, oh, na. Hey, tú quieres este bicho, na. Tú vas a darme ese totito, na. Sígueme como si no va a verme más, na. Más, na, más, na. Matarías por un nega, na. Tú morirías por un nega, na. Y tú eres esa vida, na. Oh, na, oh, na. Maybach Music.